Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Buenos días, familia hermosa de Quilmes y alrededores. Bienvenidos a un nuevo programa de La Mega Puentes. Hoy, como siempre, nos acompañan en el piso Alan, Robbie, Estela, Ramiro, grandes personas, y Damián en control. Dalila, como siempre, poniendo el pecho. Y como decimos nosotros, contra todo pronóstico, venimos igual afuera, nublado, parece que se cae el cielo. Pero contra todo pronóstico, la Mega Puentes se mueve con barco, con lancha, con todo, y venimos igual. Con tanques de guerra, venimos igual, no importa. Así que arrancamos, como dijimos, contra todo pronóstico, venimos igual. Arrancamos con el clima de la mano de nuestro compañero Walter. Walter, gracias, Nacho, por todo. Lunes, ¿cómo va a estar el tiempo? El lunes, Walter, va a estar lluvioso, 17 grados, y la humedad, la máxima 16. Mínima 16. Martes, ¿cómo va a estar el día? Martes va a estar lluvioso, 20 grados, la mínima. Sí, 20 grados acá. 20 grados. Sí, y 13 grados la mínima. Miércoles, ¿cómo va a estar? Va a estar medio nublado con sol, 19 grados y 9 décimas la humedad. La mínima. El jueves, ¿cómo va a estar? Jueves va a estar nublado con un poco de sol, 15 y 6 la décima. Fresquito. Viernes, ¿cómo va a estar? Va a estar nublado con un poquito de sol, 16 grados y la mínima 10. Muy bien. ¿Y cómo va a estar el fin de semana? ¿El fin de semana para el sábado? Sí, ¿cómo va a estar? Va a estar nublado con la poquita de sol, la máxima 19 y la mínima 16. ¿Y domingo? Domingo va a estar nublado. No, lloviendo. Lluvia con 10 grados, ¿no? 10, ¿no? 19 y la máxima 14. Mínima, sí. La mínima 14. ¿Y cómo nos vestimos para estos días que vienen por delante, no? Y, te pregunto, Estela, vos. Sí, con una camperita, un buzo, ¿cómo es esto? Ya hay que empezar a sacar, los abrigos pesados. Sí, ahora parece, sí, ¿no? Ya hay que empezar, sí. Porque ahora empezar la bufanda, el gorrito de lana, los guantes. Los ponchos también. Los ponchos para los obvio. ¿Vos sabés que yo uso poncho? Es verdad, algunos son pancha bueno. Roy, por ejemplo, se vino con bufanda y se viene siempre con bufanda y gorro de lana. El gorro de lana duerme con él. El gorro de lana duerme con Roy. Y unas gotitas de para la lluvia también. Sí, ¿no? obvio. No, hay que traer paraguas también. Sí. Y para los días de lluvia, paraguas, tal cual, sí. Sí, tal. Y pilotín, el famoso pilotín amarillo. ¿Quién no tuvo un pilotín amarillo? ¿Y el miércoles qué es? El miércoles es 1 de mayo. ¿Qué se puede comer? Locro, empanadas fritas, pastelitos. ¿Sabes cómo se llama mi mamá los pastelitos? Con masa. Sí, seguro, sí. Pero lo más el relleno. El relleno no. Hacía queso, ¿viste? Y ponía pan rallado con huevo, lo batía todo, lo mezclaba todo y lo ponía en el pastelito. Mira. No. Mirá. Qué rico. No, riquísimo era. Qué rico. Era riquísimo. Con gotita de limón, para que tenga un gustito a limón también. Qué rico. Sí. Calentito aparte. Sí, obvio. Continuamos con el programa, chicos. Gracias, Nacho. De nada. Continuamos el programa. Como siempre digo, yo siempre que vengo acá tengo miedo, sufro, porque me avisan que hay un francotirador enfrente. Y no lo veo nunca. Sé que se pone después de que yo llego. O sea, tengo, viste, se parece así como una escena fugaz. Se parece. Speedy González le deben decir al francotirador, porque no lo veo nunca. O fantasma, no sé. Pero lo que sé es que hay un par de miras acá apuntando, un par de puntos rojos. Y debe ser nada más y nada menos que nuestro compañero y amigo Robbie Bomberman. Gracias, Nacho. De nada, Robbie. Bueno, tengo para contar. Charlie García por fin firmó contrato. ¿Cuándo sale su tan esperado disco, La Lógica de Scorpion? Firmó contrato con Sony Music en su departamento de Coronel Díaz. Es por fin selló el acuerdo con la discográfica Sony Music para el lanzamiento de su nuevo álbum. La Lógica de Scorpion asistieron ejecutivos de la empresa. Luego de escuchar el disco completo, se procedió a la firma del contrato para que unos meses esté disponible tanto en vinilo como en plataformas digitales. Por Sony estuvieron Damián Amato, presidente, Enrique Dordogne, Bussing, director, y Sergio Bonfil, productor. Junto a Charlie García estuvieron su pareja Mecha y Nino y su asistente personal Tato. De esta forma el disco será editado y podrá fin a la espera de los fans que durante los últimos años estuvieron atentos a cada info y movimiento del músico. Ilusionados con la salida del álbum, se confirmó que habrá un vinilo de edición limitada con un llamado de arte realizado por la artista plástica Renata Zubich. Bueno, tengo más info. Gracias. De nada, Rubio, de nada. Gracias a vos. Continuamos con el programa. Sin ir a menos, pasamos el teléfono para que manden audios. Llámenos al 1164007047. Exactamente, 1164007047. Audios y llamadas al mismo teléfono, el que quiera llamarnos, compartir con nosotros, charlar un rato, compartir lo que están haciendo hoy. 29, hoy día de ñoquis, chicos. Día sí. De ñoquis. Yo voy a 29. Día de ñoquis. Y también, ¿qué se conmemora hoy el 29 de abril? El Día de los Animales. Día de los Animales. La mascota. Hoy se conmemora. ¿Qué se conmemora? Los ñoquis. Además, los ñoquis, porque los ñoquis es bien tano. No es nuestro, los ñoquis. Pero ¿qué se conmemora el 29 de abril en Argentina? El Día del Animal. Con el fin de celebrar todas las especies del país. Se recuerda el fallecimiento de Ignacio Lucas Albarracín, uno de los pioneros en la lucha de los derechos de los animales del país, que ayudó a impulsar leyes y concientizar a las personas acerca del maltrato y explotación que padecen a diario. En el mundo, el Día Internacional se festeja el 4 de octubre en honor a San Francisco de Asís, el santo católico que donó su riqueza y dedicó su vida al servicio de quienes más lo necesitan, incluidos los animales. Abro debate con los oyentes y con los compañeros también, pero primero quiero que me escuchen los oyentes. No interrumpan, compañeros, por favor, te lo pido. Quiero abrir debate con los oyentes y que respondan al 1164-00-7047. ¿Qué mascotas tienen? Si son team gato o team perro, que nos cuenten un poco acerca de sus mascotas y que nos cuenten cuál fue su mascota de la infancia. Si tienen alguna, ¿no? De repente, si tuvieron alguna mascota, si tienen ahora mascotas, el nombre de su mascota, el nombre de ¿Cómo se llevan con su mascota y qué prefieren? ¿Qué mascota prefieren? Bueno, abrimos debate acá con los compañeros. Sí, yo tengo una perrita. ¿Cómo se llama tu perrita? Lupe. Y hoy cumple los años. ¿Hoy cumple los años? Ella también, sí. Mira vos, increíble, el día del animal. 10 añitos ya, ¿eh? 10 añitos, ah, mira, grande, grande. 10 añitos. Pero es chiquita, ¿viste? Es de la caniche, ¿viste? Ah, sí. Bueno, me ladra todo el día, Nacho. Vos no sabes lo que es. ¿Vos, Robbie, tenés animal? No, pero yo prefiero los gatos antes que los gatos. Sí, antes que los perros. Y sí, te voy a pintar. Todo malo. Sí. Las mascotas ahora, por ejemplo, Robbie, somos familia, ¿no? Somos ahí. O sea, nos preocupamos porque duerman adentro. Le ponemos ropa, le ponemos cama, le ponemos frazada, le ponemos colchón. Le vemos comida. Y la mía. La mía duerme conmigo y come lo que yo como, porque quiere comer todo. Y viene mi hermana y se enoja conmigo. Entonces lo hago escondido. Y después eso está mal, porque te caga todo, te mea todo. No. Ella va a su patio, nunca te lo hace en tu casa, dentro de la casa. Siempre en el patio. Alan, ¿alguna mascota tenés? Tengo perros. ¿Dos perros? Perro, uno. ¿Qué perro? ¿Cómo se llama? Lola. ¿Lola? En Fierito Lola y en Escalada Mora. Mira vos. Ah, tenés dos perros, qué lindo. Qué lindo. Y acá siempre nos acompañan dos, ¿no, Estelita? Sí. ¿Quiénes están? Sí. ¿Eh? Acá nos acompañan dos perros. Ah, sí, no me acuerdo el nombre de la perrita. ¿Cómo es? Juana y. No, ¿cómo, Carlos? La Oli y no sabemos el otro. Ah, bueno. La Oli y Aiko. Sí. Nos acompañan acá en la radio. Sí. ¿Igual vos tenés perro o sí, algo? Tengo una perra y un perro. Una perra, dos perros tengo. ¿Cómo se llaman? Una se llama Mimi, la otra es mía. Qué lindo. Tengo cuatro gatos. Contale lo que hace tu perro, Walter. Rompe toda la planta. Bueno, pero los perros están acostumbrados a romper las plantas. Yo siempre lo dejo hacerlo todo. El otro gato, este con la vida de comer, siempre se pelean. Yo, por ejemplo, tengo un perro que tuvo un ACV el año pasado, en agosto. Y hoy en día está bien. Pero muy grande, 12 años tiene. O sea, ya está en las últimas instancias de batalla. Pero así todo tiene energía vital que llama la atención, ¿no? O sea, una cosa asombrosa. Después de una CB, la verdad que esté tan activo llama la atención. No sé si hay audios. Pregunto, ¿hay audios? Escuchamos. Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, con respecto al tema de hoy, yo les cuento que tengo una perrita que se llama Cookie. Es muy revoltosa, si bien ya no es cachorrita, me sigue rompiendo todo, no le gusta quedarse sola cuando nos vamos. Y he tenido otros animales, tuve gatos también y también tuve hámster, tenía dos, pero cuando los tenía que sacar de la jaulita para limpiarlos me mordían, que así que no los pude tener más, eso cuando era más chica. Pero me gustan mucho los animales. Bueno, me encanta el programa, les mando un besito, sigan así. Gracias a ti. Gracias. ¿Uno de más? Yo tengo un gato que se llama Pichirilo y otro gato que se llama Chatran. Se va también. Gracias, Dani. ¿Uno de más? Hola compañeros de radio, soy Ezequiel, yo tengo una mascota que es caniche, se llama David, les deseo feliz día a los animales. Gracias. Nosotros no. Yo voy a dar un tip, voy a darle un tip para Natalia, que se comunicó recién, con el tema de cuando se va, le rompe todo. Yo logré encontrar la solución con mi perro, porque me pasaba exactamente lo mismo. El perro, cuando está acostumbrado a estar con un grupo familiar, o sea, con la manada, que sería el grupo de contención, si se va, se siente solo y se altera. Yo estoy dejando la puerta abierta, sin llave, entornada, y la puerta abierta, y todas las ventanas abiertas, y lo dejo adentro de mi casa con la puerta abierta. Entonces, eso hace que el perro sienta que no está encerrado. Solo que estamos en la parte de adelante de la casa. O estamos por ahí dando vueltas. Entonces, pequeña solución. Nosotros encontramos solución, el perro dejó de romper todo. Duerma adentro, se queda adentro muchas veces encerrado y no rompe nada. Pero son detalles, viste, cada perro con su maña, ¿no? Bueno, gracias por los audios. Vamos a ir a un corte por citar el cortito y volvemos con más de esto que hacemos, la Mega Puentes. Sido llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Buenos días, chicos. Ahora presentamos a otros chicos más. Bueno, vamos a hablar de la más. ¿Cómo era? ¿Hay más audio, Damián? Por favor. Hasta Lulu. Yo a mi novia. Hacemos aquí tirar. Dale. ¿Qué animales tienen ustedes? Vos, Coco. ¿Coco qué es? Coco. Apeyú. Coco. Coco. ¿Coco es un Ante perro? Kitty. ¿Y Kitty? ¿Un gatito? ¡Kitty! ¿Qué es eso? ¡Soy tu lorito! ¡Mamá! Se llama Pocho. ¿Repetía muchas cosas? Sí. Muy bien, gracias. ¿Cómo es? Lulu. ¿Cómo es? Ceci. Muchas gracias, Lucas Pérez y Ceci. Gracias, gracias. Además, hay otros animalitos más. ¿Tenés, Dani? ¿Y vos, Lulu? ¿Nos consultas? ¿Nos contás? Bueno, acá. Lore, ¿tuviste algún animalito o tenés? Sí, tengo clase todo. Siempre tengo gatos, perros, conejos y está bueno. Este día, el día 29 de abril, este nombre es de eso, ¿viste? Esta cosa está buena de eso. Sí. ¿Y vos, Sandra? Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Tenés algunos animalitos aparte de los perritos y gatitos? No, tengo dos, un perro y una perra. ¿Cómo se llaman? La perra se llama Bulma y el perro se llama Taz. Y chica, las dos, ¿dónde duermen? ¿Duermen en su cama o duermen en una cunita? No, duermen en la pieza de mi mamá, en la cama. Ah, ¿y vos? No, está afuera. Una cucha con los afuera, los dos están afuera. Ah, bueno, yo lo tengo en mi casa. Y me viene y me duerme en mi casa. Cuando yo salgo, yo la busco, no está por ninguna. Voy a avisar a mi pieza, ¿viste? Sí, sí. Y ahí está lo más tranquila durmiendo ella. Lo más tranquila. A veces le saco foto, ¿viste? Dale. Y yo les muestro a usted. Sí. Bueno. ¿Y Robby, vos tenés otro animal más de perro y gato? No, tengo ni perro ni gato. ¿Nada? No. Oh. Se murieron. Ay, pobrecito. Se murieron. ¿No tuviste más después? No, espero que no quede más nada. No. No, pero son lindos los perritos, te cambian. No, me gustan los gatos. Ah, bueno, los gatos. Está bien eso. ¿Adoptarían ustedes animalitos, chicos? Hace muchos años. Sí, adopto. Tené mis dos perros. Hace muchos años tenía cuatro perros que fallecieron. Pobrecito. Shot, Tin y los dos polos. ¿Pero dormían? ¿Dónde dormían ellos? ¿En tu cama o afuera? Afuera. Ah, pobrecito. Y sí, cuando son tantos, sí, no es un tema. ¿No tienen espacio grande en casa? No, yo no tengo grande, yo todos chiquitos están en mi casa. Claro, pero perros chicos tengo yo. Sí. Bueno, Sandra, ¿nos contás algo más? ¿Qué va a haber en cartelera? ¿Tiene otra ella? ¿Otra? ¿Otra película tenés? Sí, hola gente. Del otro lado, hoy les vengo a contar una película que se trata de un perro. Que en realidad la película es, ¿cómo se llama esto? No importa. Pero se trata de un perro que sube de embarcarse. El dueño lo sube de embarcarse. Y el dueño se va y el perro abre la jaula y se escapa. Y entonces va por la estación de tren. Y justo lo ve el profesor y le dice... ¡Oh! Le dice al perro. Estarás perdido, alguien te estará buscando. Lo llevó a la casa, le dio de comer, lo abrigó y le puso el nombre Catch. Y Catch, cada tanto que el profesor se iba a trabajar, que es el dueño ahora, y Taz lo seguía siempre que se iba a trabajar, pero el perro quería entrar, pero el profesor le decía que no, el dueño le decía que no podía entrar porque estaba trabajando. Y bueno, y ahí que ese cuento hace poquito, Espero que les gusten y que sigan viéndolo, terminen viendo en el, puede ser en el Bluetooth que lo muestran. YouTube, sí. Y eso era todo. Les mando saludos a mi mamá y a todos los que me quieren. Muy bien, Sandra, gracias. Me puse nerviosa. Y ahora vamos a ir con las Robin Bombas de Robin. Gracias, Cristina. De nada. Ahora de separarse de Marina Calabró, Rolando Balbano tomó una jugada de decisión con su primera esposa. Tras romper con Marina Calabró, Rolando Balbano tuvo un extraño acercamiento con Micaela Mendelevich, su ex mujer y madre de sus dos hijos. El romance entre Marina Calabró y Rolando Balbano llegó a su fin. Durante estas últimas horas, cuando todo parecía marchar excelente, la pareja decidió separarse, sin dar demasiados detalles al respecto. ¿Qué te puedo decir? Si me pongo a hablar, lloro y la verdad no tengo ganas de llorar, porque después salgo en todos los portales llorando y no está bueno. No es lindo, pero bueno. Lo que pasa es que si uno empieza a dar señales en redes, entiendo que es inevitable que salga a la luz. La periodista Adela Bravista reveló a través de sus redes que Rolando Balbano dejó de seguir a Marina Calabró en Instagram, pero que sí mantiene vínculo en la red social con Micaela Mendelevich, su primera mujer. Eso es todo y hay más info. Gracias. Gracias, Robin. Yo voy a leer ahora una cosita que pasó. Bueno, ¿qué pasa? Tinelli va a hacer un programa de espectáculo, ¿no? Con Javier Milei. Van a ¿cómo se dice? Si van a contratar un autor y van a pasarse de Milei. Y por otro lado tengo a Milet, que confirmó que están separados. Sí. Duró poco. Y ella dice, a veces ella dice que no, pero él tampoco, pero lo estaban diciendo, salió que sí. Sí, estaban en separación, sí. Sí, sí. Había muchas peleas. Hay tercero, me parece. Un tercero. Me parece que hay un tercero, sí. Pero eso no lo puedo contar. Todavía ya no. No. Está muy bien. Pregunto. Bueno, y también tengo de... ¿Viste el streaming que van a hacer? Como Beto Casella y... ¿Cómo es este? Ángel de Brito. Va a hacer un streaming. No sé qué... Un canal nuevo. Sí. Bueno. ¿Cómo? ¿Sabías de eso? No, yo... Sí, sí. ¿Y sabes cuántos años tiene Mirta? Adivinalo. A ver, chico, ¿quién me da un número? 96. ¿Vos, Andra? ¿Mirta? Sí, Mirta Legrand. 90. Ella, Mirta Legrand tiene más, tiene ella. ¿Cuánto tiene más o menos? Tiene para más, vos? Tiene 97. Muy bien, muy bien. ¿Alan? 97. Muy bien, sí, 97 años tiene. Empezó de 1960. Mira, sí. Es una grande, Mirta, grande. Yo mando un beso para ella también. Si nos está escuchando, sí. Sí, sí. Y bueno, y a ver, vamos a un corte, pero antes llámenos al 1164007047. Está tu onda, Box 102.9. Bueno, vamos a un corte, chicos. Está bien. ¿Qué quiero escuchar? Un tema de. Voy a pensar antes de hablar. Un tema de llamado Héroe de la Eternidad, de Walter Sardino Temple. Y otro para mí de Berlín, que no me acordaba todavía. Tom Houston. Escapar. Si el final lo escribirá, eres la voz del destino en un lugar. Arrancaste con tus manos sin pensar. ¿Cómo puedes escapar si el final lo escribirá el esclavo del destino en un lugar? Abandonar. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. ¡Hay audio! Muy bien, gracias. Hola chicos, ¿cómo están? Estoy escuchando, soy Tami. Actualmente tengo dos perros, uno que se llama Uma y la otra Mila. La tengo más o menos hace 10 y 6, 7 años la otra. La verdad que me gustan mucho los animales en general. Y cuando era chica, la verdad que no me acuerdo mucho, tenía de mascota una gallina. Eso es lo que le puedo decir porque no recuerdo, pero me acuerdo que tengo una foto de una gallina que era mi mascota. Nos vemos, saludos. Hola chicos de Puentes. Hola, soy Leti, tengo una cotorrita chiquita. ¿Cómo se llamaba? Pepa. Pepa se llamó. ¿Y ahora tenés otra mascota? Ninguna tengo. No quiero perro, no quiero gato, no quiero nada que me regalen. Bueno, para comprar un conejito de verdad. Un Benito. Mandamos un saludo. Saludos a Puentes. Saludos, chicos de Puentes. Hola, radio. Yo tuve una iguana, pero no sé qué pasó, si se escapó o se murió. Y cuestión de que esa la tenían mis primos, mi iguana. Estaba muy buena, pero no sé qué pasó. Gustavo. Hola, soy Gustavo. ¿Y qué mascota tenés? Un perro caniche. ¿Cómo se llama? Toby. ¿Y te gusta salir a pasear con Toby? Sí, sí. ¿Qué hacen? Vamos a la plaza. Bueno, un saludo. Un saludo de Gustavo. Gracias, Gusti. Gracias. Gracias, Luti. Gracias, chicos, por los mensajes. Chicos, yo quiero contarles de mi mascota de la infancia. Para pasar un poco a contarles algo. Yo tuve, me mudé a una casa hace, bueno, 43 años, cuando nací, que era la casa de un estanciero, que tenía caballos en la casa, y una pajarera, llena de palomas y otros pájaros. Tuve un tiempo que conviví con el caballo hasta que el estanciero se lo llevó. En mi barrio había vacas por la calle, por una zona de quintas. Caballos por la calle y mascotas que tuve de la infancia, conejos, dos conejos o tres conejos que murieron infartados por mi perro, porque mi perro los corría y se infartaban. Dos tortugas, una murió, estaba cortando el pasto mi viejo, el pasto muy largo, y bueno, la tortuga quedó entre la cortadora y la bolsa. Quiero contarlo. Y tuve un loro, que me enteré a mis 18 años de edad, cómo fue que falleció el loro. A mis 18 años de edad, me ocultaron durante 18 años la muerte del loro. Tuve un loro que apareció un día en mi casa, adentro de mi casa directamente, adentro de mi casa, el cual lo pusimos en una jaula. Nos fuimos un día a pasear, el loro estaba en la jaula y apareció el loro patas para abajo, agarrado del palito de la jaula, muerto. Resulta que los loros, si los dejas al sol mucho tiempo, se mueren. No sabía. Entonces el loro estuvo mucho tiempo al sol y murió. Pequeño detalle. Bueno, pero igual saquemos este momento de pálidas, de muerte y todo eso, del loro, y vamos a algo más power, más lindo, más hermoso, como son las notas de nuestra compañera Estela. Bueno, yo también tenía, ahora me acordé, yo cuando vivía en Avellaneda, había un señor que nos había dicho que si queríamos vivir en su casa, y ahí tenía una gallina, un gallinero. Que yo las quería mucho, ¿viste? Pero después me tuve que mudar y bueno, me fui con el gatito. Pero yo ahí tenía conejo, un criador de conejo, que nosotros lo manteníamos porque le dábamos al dueño de la casa, porque tenía alquilado. Y tenía gallo y gallina. No me acordaba de eso. Tenía un gatito también. Sí, que yo fue también. El que llevé para mi casa. Yo también tuve pescaditos de chiquito, pero esto es una travesura de chiquito. Tenía una pecera en mi casa con un montón de pescaditos de varios colores. Y con mi mejor amiga de la infancia, encontramos un paquete que decía galletitas de agua. Y pensamos que eran para el agua, que eran para los pescados. Le tiramos un paquete entero a los pescaditos. Pobrecita. A los 10 minutos viene mi hermano y dice: ma, los pescaditos están todos arriba. Y se habían comido las galletas de agua, pero por lo visto no eran de agua. Pobrecita. No. Pequeña travesura de la infancia. Sí. Bueno, Nacho, te voy a contar algo. Contame. Más. Janina La Torre se sacó y contó todo sobre la pelea con una figura de TN. No me acuerdo quién es porque no. A los no, pelos se agarró. Sí, de los pelos casi se agarró. Se contaban a solas. Fuera de vista del canal. Y bueno, esa conductora, al conocer el problema que vivió con su colega, bueno, hasta ahí. Sigue más, pero no entiendo muy bien. Bueno, lo bueno. Que escribí. Bueno. No entiendo. Está bien, gracias Estela, gracias. Gracias. Continuamos un poco de cultura, un poco de ese momento del encuentro con uno mismo. Pero ahora vamos a contarles algo de cultura. Gracias por la música. Vamos a contarles la historia de la educación pública en la Argentina. Los primeros intentos que se conocen respecto a la educación fue en las comunidades indígenas durante el periodo colonial, realizado por misiones religiosas. Durante las primeras etapas de la época colonial, la educación estaba a cargo de maestros nombrados por los cabildos de las ciudades. A comienzos del siglo XVII comenzó a pasar a manos de clérigos de las órdenes religiosas. Los primeros educadores fueron clérigos de las órdenes franciscanas y dominicanas. Luego, la educación pasó a manos de los jesuitas, que sostuvieron una red de casas religiosas, colegios y misiones entre los indígenas. La educación formal para los niños era para los niños. Las niñas eran educadas por sus madres para ser a su vez esposas y madres, por lo cual se decía no necesitaban leer, escribir ni hacer cuentas. El primer colegio secundario fue fundado en 1610 en Santa Fe, La Vieja, y 3 años más tarde fundaron la Universidad de Córdoba. Se enseñaba teología y derecho económico. En 1767, con la expulsión de los jesuitas, se desorganizó el sistema educativo a pesar del esfuerzo de los franciscanos para que no sucediera. Varios intelectuales, entre ellos Manuel Belgrano, crearon instituciones de educación técnica, especialmente en la ciudad de Buenos Aires. La Revolución de Mayo y la Guerra por la Independencia detuvo los avances de la educación. En 1820, en Buenos Aires, hubo un notable impulso por la modernización educativa, que incluyó experimentos del sistema lancasteriano y fundación de la Universidad de Buenos Aires. En la época de Rosas se trajo nuevamente a los jesuitas y luego se los expulsó. Se eliminó la gratuidad de la enseñanza secundaria y universitaria. En la época de la Organización Nacional hubo impulsos educativos favorecidos por Urquiza, Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Crearon miles de escuelas, disminuyó el analfabetismo e iniciaron la educación primaria en las niñas. En los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX, se multiplicaron las universidades y se integraron a las escuelas los hijos de inmigrantes. Comenzaron a aparecer más escuelas y universidades privadas. El 8 de julio de 1884, bajo la presidencia de Julio Roca, se promulgó la ley número 1420 de educación común gratuita y obligatoria. Las prácticas de educación en Argentina aparecen con Sarmiento, quien decía que la educación equivale a educar a todo el pueblo. Sarmiento fundó 800 escuelas entre 1868 y 1874. Fundó la Academia Nacional de Ciencias y la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, el Colegio Militar, el Liceo Naval y el Observatorio Astronómico. Bueno, eso es todo de cultura, como dije yo. Continuamos con el programa. No sé si hay audios, pregunto, no hay audios. Pueden mandarnos audios al 11-64-00-7047. Gustosos de mandarlos, gustosos de recibirlos, digo. Y compartir con ustedes esto que hacemos, que es la Mega Puentes. Continuamos con el programa de la mano de nuestro compañero Alan, que nos trae ahora deportes. Bueno, después de que Boca venció a River 3-2 en los cuartos de final, Vélez había empatado sin goles y ganó 4-2 por penales a Argentinos Juniors. Así es. Mañana se jugará Estudiantes Boca. Y para mí, quedan el pincha a Boca. Sí, es lo que desean todos los equipos de fútbol. Porque tienen... porque rojo y blanco es como River. Sí. Y se va a jugar en el mismo estadio, en el Mario Alberto Kempes. Exactamente, exactamente. Con mucha presencia policial. Sí. Yo sé que hice ayer. ¿Qué hiciste? Yo jugué en Taller de Remedio de Escalada en el... en el Club Atlético Racing Club de Llaneda. Mirá. Mirá, qué lindo. En el fútbol inclusivo. Mirá qué lindo. Mirá qué lindo. Qué lindo, Alan. Hay mucho deporte inclusivo aparte. Ayer, el sábado, quiero contarles, nuestro compañero de piso, que hoy no está presente, Ramiro Chuzarolo, empezó su competencia de bochas el sábado, jugando un torneo de bochas a nivel nacional. En deporte inclusivo, le quiero contar también. Y también se sabe algo, salió a la luz comentarios sobre el tema del partido del sábado del día mañana Estudiantes Boca, que la presidencia del club de Estudiantes de La Plata devolverá la plata a todos los hinchas que vayan a ver el partido, porque consideran que es una falta de respeto viajar en Córdoba. Así que la presidencia del fútbol de Estudiantes de La Plata, del club de Estudiantes de La Plata, devolverá la plata, el abono que tendrá el pasaje y estadía de hotel a cada hincha que vaya a ver el partido a Córdoba, para el partido que se disputará mañana entre Estudiantes y Boca. No sé si sabías algo en eso. Ah, perdóname, Nacho. ¿Recuerdas hace muchos años que en River, qué animal le pusieron? Gallinas. Sí. Recuerdo, de acuerdo. Y a Boca también, el gallo, lo pusieron. No, hace Boca, muchos Boca chan, años. El chancho. A mí me parece que era el gallo. No, el gallo es Morón. El chancho es Boca. En River, en Morón, el gallo. Mm. Sí, ese es cierto. Recuerdo la Copa Argentina, River y Deportivo Morón, entre gallinas y gallos. Sí. ¿Y quién ganó la riña? River. Ah, bueno. La gallina ganó. Como siempre. Y recuerdo en el Superclásico en el 2012, River y Boca, un 2-2. Sí. Claro. Había un cerdo en la cancha. En la cancha. Sí, me acuerdo. ¿Y sabes lo que viene en las noticias? Que querían capturar como Pokémon. Sí. Usemos la Pokébola para capturar al chancho. Sí, sí. Bueno. ¿Algo más? Alan. Sí, es que siempre los colores de River y siempre Deportivo Morón usa los mismos colores de River y entre otros. Exactamente. Hay muchos clubes que son con el aire de River. Tenemos un audio, chicos. ¿Escuchamos el audio? Hello, hello, hello, hello. Por aquí anda la Lore, una marciana de Guayaquil, de Ecuador, de Mar Rendón, pues. Y les cuento que hoy en el Día de los Animales yo tengo tres. Un perro chihuahua que se llama Pito. Y de ahí tengo dos gatitos que se llaman Messi y Michi. De las cuales... una de ellas me ha dado bebé gatitos. Qué lindo. Que ya los regalé. Y de ahí tengo de la otra 5 bebés gatitos que todavía tienen un mes. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias por tomarte el tiempo de escribir y gracias a la gente de Ecuador. Un saludo especial para allá, para mitad de nuestro meridiano, Ecuador. Claro, sí. Un saludo para la gente de meridiano Ecuador. Un saludo, espero que el clima allí esté lindo. Aquí estamos con un clima tormentoso y muy frío. Allí no sé cómo estará el clima. Me gustaría recibir un mensaje antes de irnos, que nos cuentes cómo está el clima en tu país, hermoso. Continuamos con el programa. Quiero contarles que este fin de semana que viene se viene la Feria de las Colectividades en Quilmes, el día sábado y domingo, de 11 de la mañana a 10 de la noche. Habrá eventos musicales, food trucks gastronómicos, feriantes ofreciendo puestos de ventas de muchas cosas en precios súper económicos y muchas actividades durante el día a nivel entretenimiento, en el cual pueden disfrutar el sábado y domingo de esta semana que viene, 4 de mayo y 5 de mayo, de 11 de la noche, en la calle Pellegrini Vicente López, en la plaza Aristóbulo del Valle, en Quilmes Oeste, a 2 cuadras de la estación de Quilmes. Qué pueden acercarse, lindo. Es un evento hermoso, gratuito, no tienen que pagar nada, simplemente ir y disfrutar muchas actividades lúdicas, muchas actividades de entretenimiento y un espacio familiar, hermoso, familiero, en el cual Quilmes se pone a cargo de darnos un espacio para que nos distendamos un poco y recreemos junto a familia, junto a parientes, amigos, un evento que se las trae todas. Continuamos con el programa, no sé si hay audio, algún audio, no tenemos audio. Continuamos con el programa. Tenemos la última noticia del programa. Nuevamente, nuestro querido amigo Robbie Bomberman. Gracias, Nacho. Gracias. Canchera chic, pampita, marca, tendencia con unos borcegos que son de otoño e invierno. Los calzados más importantes de esta temporada. Otoño e invierno siempre son los bolseros. Abotinados, elegantes, de gamuza, de cuero, de lona. Pueden ser diferentes materiales, pero son indiscutibles. Pampita sabe de esto. La conductora de TV ya mostró en Instagram sus elegidos para los días que no requieren tanta formalidad y elegancia. Los bolseros del Larry Stock que eligió Pampita para uso diario se caracteriza por la combinación de colores crudos y detalles en anaranjado. Este calzado se puede usar de modo informal con jean o jogging, pero también se puede aportar un toque más de estilo personal al combinarlo con blazer y otros abrigos como trench o tapados de paño. El precio por el que se puede adquirir el mismo bolseo que usa Pampita es de 140 mil pesos. Nada más. Muy barato. ¿Barato? Muy barato. ¿Por ser Pampita? Muy barato porque hoy un borcego... ¿Cuánto es un borcego? No baja de los 180 mil. Sí, son de Pampita encima de los 140 mil. 140 mil. Para mí es barato 140 mil un borcego. No sé, Bueno, será que vivo bien. Para Pampita, no sé. Para Pampita es barato. Para Pampita es barato. Ese sí, esto es barato. Para y esto, estas cosas, esta es muy caro. Para Pampita y para mí. No sé, yo creo que para mí es barato. Para mí, yo lo compraría, yo lo pagaría. No sé. Quiero contarles, para cerrar el programa, para dar un cierre, Natalia Handowi, te pido disculpas de ahora en adelante, pero voy a hablar de mi cumpleaños, Natalia. El sábado pasado, el sábado que pasó, el 27 de abril, sí. Fue mi cumpleaños. Gracias a Dios lo disfruté haciendo mi programa en este espacio de radio llamado Radio Box. Con mi programa, con un título, sale una pija de azúcar. 2 horas de programa en el cual recibí muchos mensajes. Y la verdad que un cumpleaños formidable, la pasé. La verdad, un día lleno de amor, lleno de gente que me quiere. Me recibieron en casa después del programa con un asadazo gigantesco. Toda mi familia esperándome en mi casa. Regalos, un montón. Y bueno, la verdad la pasé excelente. También cumplió años, que me acaban de mandar una foto, un video, me mostraron, de una persona soplando una velita. El 23 de abril fue cumpleaños de la gran Dalila. Muy bien, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Nacho. Feliz cumple. Como taurinos nos merecemos festejar todo el mes. Todo el mes. Todo el año sería. Todo el mes. Es cierto, esta semana es nuestro cumpleaños, así que el que quiera, si tienen ganas, si están escuchando alguna panadería quilmenia, alguna panadería de la zona de Quilmes. O de Wilde. En la calle, Irala. ¿Y esta cuál es? ¿Damián? ¿Irala? ¿La dirección? ¿Eh? ¿Un restaurazo? En la calle Irala hay un restaurazo. Está Red de Box en la esquina. Si quieren, alguna panadería que está escuchando, nos trae facturas para el miércoles, que venimos con la radio. El miércoles volvemos con el programa. El miércoles es feriado. El lunes que viene venimos con el programa de vuelta. De 11 a 12, si quieren traernos facturas, una torta para que festejemos, cualquier panadería que esté escuchando, nos traen a un estarazo Irala en la esquina, tocan el timbre en Radio Box y festejamos con ustedes. Gracias, bueno, nos vemos el próximo lunes. Nos vemos, saluditos. Antes a la sobrina, saludos para todo Puente. Saludos a mi sobrina, que hoy cumpleaños. Antes de eso, en deportes, recuerdo el año pasado cuando el 12 de octubre Argentina enfrentó a Paraguay y ganó 1-0 con un gol de Otamendi. A mí me pasó una cosa como esta. Soledad se sacó una foto con Claudio y el Chiqui Tapia. Soledad Pastoruti. Y como era su cumpleaños, decidió ir a Buenos Aires al Monumental con su marido y sus hijas a ver a la selección argentina. ¿Y quién entonó el himno? Abel Pintos. Qué bueno. Y con ese resultado, la escaloneta ganó 1-0 a los paraguayos. Y un saludo a mi sobrina. Y un saludo a mi sobrina que cumplió 9 años. Ah, y también este año, como la Sol está en Miami, también está en la cancha del Inter de Miami de Messi. Un saludo a Patricio Martínez, a Mariana, a Gabriela, a Natalia y a todas las terapistas. Nos vemos el próximo lunes con más de esto que hacemos, La Media Puentes. Bueno, para todos, la pelea es fuerte y hasta pronto. Hasta pronto, Damián, y muchas hasta gracias. Pronto. Que pedí R de la Eternidad, que me lo escuché en YouTube, en FM La Boca 90.1. Muchísimas gracias. Nos vemos el lunes que viene. Que mis amigos se van. ¿Por qué será que te quedas adentro, mujer? No te quedes, que acá afuera es carnaval. Carnaval toda la vida y una noche junto a vos. Si no hay galope, se nos para el corazón. Carnaval toda la vida y una noche junto a vos. Si no hay galope, se nos para el corazón. Tiempo, mujer, y que la vida se te va. Solo te pido que te vuelvas de verdad y que el silencio se convierta en carnaval. Que se te va pasando el tiempo, mujer, y que la vida se te va. Solo te pido que te vuelvas de verdad y que el silencio se convierta en carnaval, carnaval. La ya.